agricultura, como los recursos de riego que dice, que nos contaba recién Joaquín, canales, revestimiento de canales, la misma construcción de los embalses, eso nos va a permitir poder lograr una mirada a futuro y poder pensar de que esta provincia sí puede tener una buena proyección en el tiempo y que la gente va a ir superando ese nivel de progreso, de pobreza, digo, que ha sido la meta que ayer se planteó el presidente, incluso los parlamentarios de oposición lo manifestaban ahí, que uno de los las ideas más fuertes del discurso, y lo decía Lagos Weber, decía una de las ideas más fuertes del discurso del presidente fue precisamente ese, que estamos empeñados en llegar a superar la extrema pobreza del país. Félix pregunta, el señor Verdugo mencionó que se están entregando alimentos para abejas. Según esta persona ha llamado, dice, varios días o semanas, preguntando si el alimento llegó, y necesita saber en qué lugar se está entregando este alimento para abejas. Ya, perfecto. A ver, durante un tiempo estuvo circulando, nosotros estuvimos recibiendo, ¿no es cierto?, las demandas y solicitudes por fructosa para abejas, ¿no es cierto?, de distintos apicultores de toda, ¿no es cierto?, la comuna de Zapallar, Papudo, La Ligua y Cabildo, ya que es lo que atiende el área de La Ligua de Indap. Nosotros, esa lista ya está hecha, ya está calculado el número, ¿no es cierto?, de envases con fructosa que le corresponde a cada apicultor. Las listas en estos momentos están en manos de algunos dirigentes de agrupaciones de apicultores que están corroborando, ¿no es cierto?, la información que ahí está presente, y en un principio con ellos estamos programando el día y el lugar de entrega, ¿no es cierto?, a las personas que están inscritas en esta lista. En un principio sería para el día viernes 3 de junio, lugar por definir todavía, pero vuelvo a insistir, y es muy importante, que es para las personas que están inscritas en esa lista. Bueno, a través del 105.3 estamos presentando el programa Sin Frontera. Usted nos puede seguir también en nuestra edición online, respondiendo las consultas que están haciendo los auditores sobre distintas temáticas desde el punto de vista social, los programas que existen disponibles y que Gobernación Provincial está llevando a cabo, la importancia también de poder responder a las demandas de los agricultores, los pequeños, la pequeña agricultura familiar campesina, y los temas de capacitación y cómo todo esto de alguna manera, Luis, se transforma en un desafío para llegar hasta los puntos más recónditos de una provincia tan extensa que lo planteamos como un desafío. Correcto. Yo fíjate que quiero insistir mucho, Hernán, en un concepto. La ayuda que el gobierno está tratando de entregar a través de INDAP, de SAC, tiene que ser una herramienta. Porque yo creo que nosotros tenemos la obligación de cambiar un poco esa mentalidad. Yo creo que en la medida en que nosotros entreguemos como ayuda, herramienta, voy a hablar en sentido figurado, y no alimento, podemos enseñarle a la gente con esas herramientas a conseguir su alimento. Si nosotros entregamos alimento, ¿qué estamos haciendo? Los estamos atrapando en una red de dependencia. Los hacemos menos libres, menos autodeterminantes. Es un concepto importante en el cual yo quiero insistir. Y quiero que la gente sepa que para allá se orienta la acción del gobierno, a que la gente recupere su libertad, en el sentido de lograr recuperar la autodeterminación, la capacidad de encontrar soluciones a través de la ayuda del gobierno, pero no seguir manteniéndolos atrapados en una red asistencial exagerada que no les permita autodeterminar y que pueda prestarse incluso para manipulación en algún momento y en algunas circunstancias determinada. ¿Eso ha costado llegar con ese mensaje? Claro, es indudable, porque es mucho más fácil ser dependiente, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, esperar que te lleguen el pan y no a producir el pan, no amasarlo, ¿ya? Lo que nosotros queremos es que la gente amase su pan, hablando en sentido figurado, por supuesto. Hay un viejo dicho que dice, enseña a pescar, no regales pescado, en el fondo es eso, ¿eh? Yo creo que toda la labor asistencial del gobierno está orientada un poco a lograr ese objetivo. Y como te digo, ahí el presidente, insiste, el presidente Piñera, insistió en el transcurso de su discurso, ustedes le prestaron atención en acentuar esa intención del gobierno, que yo creo que es lo que caracteriza al gobierno del presidente Piñera. Hay una consulta en la línea telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, resulta que hace un tiempo atrás se hizo una reunión en el centro cívico en el cual participó la gobernación, estuvo presente, estamentos como el SAC, INDAP, el Departamento Social de la gobernación, previo a una charla que se puso ahí por intermedio del Seremi de Agricultura, todo relacionado con las diferentes gestiones que se estaban haciendo para enfrentar el asunto de la sequía, ya que fue declarada para entonces. De esto ya ha pasado un tiempo, y yo en esa fecha me acerqué a la oficina móvil, por decir, que tenía el SAC, debido a que donde yo vivo en la parcela, nosotros tenemos animales, específicamente ovejas. Entonces me llenaron una ficha, y posterior a eso iban a venir a visitarnos aquí al predio, para ver en qué forma el SAC podría brindar alguna ayuda o algo que estuviéramos necesitando nosotros. Y de esa fecha hasta ahora no ha sucedido nada. O sea, no hemos sido citados por el SAC, ni visitados, ni mucho menos. Pero la ficha se realizó ahí. Esa es mi consulta. Quiero saber qué pasa con ese asunto. Bueno, muchas gracias. Ya. Una pregunta bastante concreta y específica. Yo recuerdo esa reunión, estuve presente. Efectivamente, se catastró de alguna medida la situación de la gente en estado de complicación en materia de crianza de animales. Se llenó una ficha. Lamentablemente el SAC no está en estos momentos acá como para poder responder, pero yo lo que puedo decir, Hernán, y decirle al auditor, que lo primero que voy a hacer el lunes, mañana en la mañana, es consultar al SAC qué sucedió con eso y de alguna manera hacer pública la respuesta del SAC a través de este mismo medio de comunicación, donde será posible en la hora de noticias, para poder entregar, ir en apoyo de esta gente que tiene este tipo de complicación. Lo voy a consultar a primera hora y de alguna forma nos vamos a preocupar de que esta respuesta se haga pública. Bueno, ahí están de alguna manera respondidas las inquietudes, las preguntas que nos están haciendo a través del 71-21-22, nuestra línea telefónica que está abierta para que usted se comunique y pueda entregar también sus visiones respecto a estos temas que tenemos preparados para el día de hoy. ¿Y cómo se enmarca dentro de todo lo planteado, César? Porque ya tú lo delineaste, hoy en día la mirada o el foco está puesto en la pequeña empresa. Y de alguna manera también calificaste a la pequeña industria local un tanto desanimada, por decirlo, utilizar algún término, digamos. ¿Cuál es la visión en real en esta materia en la industria, en la pequeña industria de la Ligua? Bueno, cuando nos reunimos con los textiles y un poco también con los trabajadores en Puyay y en Cabildo, que nos hemos reunido, un poco de desmotivación por el tema que no se veían beneficiados en cuanto a capacitaciones o ayuda económica, exclusivamente bono, para mejorar lo que es la empleabilidad y los ingresos dentro de la pequeña y mediana empresa. Entonces, costaba un poquito que llegaran a las reuniones, finalmente han llegado bastantes personas, porque nosotros, como gobernación, nuestra meta es difundir, que por último la gente diga, no quiero acceder a este beneficio, pero porque ella no quiere, pero no porque no sabe. Entonces esas son como un poco las metas. Y ahora estamos trabajando con la pequeña y mediana empresa porque es importante a la gente informarle que hay 3.700 cupos de capacitación y tenemos un déficit en postulaciones. Y la postulación es súper sencilla. Se postula a través del www.cense.cl, ingresando el RUT y la fecha de nacimiento. Y se postula capacitaciones, 13 capacitaciones que van a llegar a toda la zona y en distintas áreas: internet, computación, desarrollo personal, trabajo para la misma empresa, también viene el tema oficio, administración, así que hay varias capacitaciones y lo otro que queremos trabajar en la zona es mejorar un poco la empleabilidad. Nosotros como CENSE aportamos a la OMIL bastantes recursos para que ellos mejoren el empleo en las distintas comunas. Ahora estamos haciendo un trabajo en directo con la OMIL de Papudo, Cabildo, La Ligua, Petorca, para que ellos en el fondo empiecen a captar empresas para la contratación. Ahora llegó un subsidio al empleo joven y a las mujeres en el que el Estado le financia el 50% del sueldo, siempre y cuando sea sueldo mínimo. En este caso son 172 mil APP. Entonces el Estado financia por 4 meses la mitad del sueldo, es decir, 85 mil pesos que se le entrega a la microempresa o a una empresa también, porque para contratar gente directamente de la OMIL. Entonces la gente tiene que estar contratada con la OMIL. Los requisitos son que sean jóvenes, aprendices y mujeres con más de 4 meses de cesantía dentro de los beneficiarios. Y el Estado además ahora está beneficiando también, ampliando este beneficio si la microempresa quiere seguir contando con los servicios de la persona, se puede extender hasta 6 meses este beneficio, lo que beneficiaría en que no van a gastar, van a disminuir un poco su gasto en la contratación y pueden ocupar esos recursos en otras cosas. En la microempresa es una ayuda que también es ayuda para la persona que está cesante como para la microempresa, o sea, se benefician las dos instituciones. Y ahora estamos trabajando aquí en la provincia para un poco difundir esto y que accedan a este beneficio la pequeña y mediana empresa de aquí, que es lo que más genera trabajo acá, porque acá no tenemos, como en otras provincias, empresas grandes como mall o tiendas grandes que generan trabajo. La meta del CENSE y el Ministerio de Trabajo ahora es captar un poco la microempresa, que es la que genera puestos de trabajo aquí en la comuna. Ya, tenemos en línea a Darío Aguilera, director del Museo de La Ligua. Darío, ¿cómo estás? Bien, Hernán, buenas tardes, primero que nada. Llamar simplemente para, bueno, la gente debe saber que al próximo fin de semana, así como tú bien decías al inicio del programa, de un aniversario más del programa Sin Fronteras, también gran parte de los museos a lo largo del país van a celebrar lo que es el Día del Patrimonio Nacional el próximo domingo. Así que aprovecho esta instancia de hacer un llamado a la comunidad a participar de esta celebración, que nuestro museo va a estar organizando actividades a partir de las 10:30 durante todo el día. La entrada es liberada, así que básicamente llamada para comunicar esta celebración que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Bueno, gracias por este contacto y por supuesto el domingo vamos a estar absolutamente activo ahí en contacto con el museo, porque se viene también una noticia dentro del mensaje que habla de la ampliación de los festivales culturales a todas las comunas del país, lo que claramente va a marcar una diferencia también con lo que ha sido hasta ahora ese tipo de eventos prácticamente contextualizado solamente a las capitales de regiones. Luis Mena Aravena, gracias Darío. Luis Mena Aravena, jefe de gabinete de la Gobernación Provincial. Bueno, quedan disponibles los micrófonos de nuestra emisora para que ustedes puedan agregar lo que estimen conveniente y agradecer la presencia en esta oportunidad. Perfecto. Yo quisiera, antes de finalizar, darle a la comunidad, por supuesto a ti, los saludos del gobernador Gonzalo Miquel. Él me pidió que les hiciera llegar su afectuoso saludo a toda la comunidad de la provincia de Petorca. Agradecerte a ti la buena disponibilidad que tienes de cursarnos esta invitación y darnos la oportunidad de difundir todo este tipo de beneficios que están orientados, ¿no es cierto?, a mejorar la calidad de vida de la población de la provincia. Y bueno, reiterar de que todas aquellas personas que necesiten de apoyo lo puedan buscar sin ningún problema en la gobernación. Ahí nuestro personal está dispuesto a brindarles toda la atención que necesiten, en los servicios que sin lugar a dudas también, yo creo, Joaquín, ¿no es cierto?, INDAP, SAC, en fin, todos los servicios públicos también están en la misma intención de dar una buena atención y de llegar en forma efectiva a cada uno de los rincones de la provincia de Petorca. Por mi parte, Hernán, agradecerte, ¿no es cierto?, Y bueno, reiterarnos a tu disposición también en lo que tú estimes. Claudia, César, Joaquín, gracias por su presencia en nuestro programa. Gracias a ti. Bueno, vamos a ir a un... ¿Sí? Hay una... Sí, vamos al tema musical y luego retornamos para escuchar la opinión de quien te la tiene telefónica. Bueno, ahora sí, vamos a la línea telefónica con nuestro amigo que está esperando ahí y quiere hacer una pregunta, o vamos a interrumpir el tema musical. Francisco, ¿cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo. Bueno, ¿cuál es su planteamiento, su consulta? Sí, sé que estamos jugando los últimos minutos del programa ya. Y aprovechar, la verdad que quiero hacer un poco de una llamada que también recibí hace muy poco de Petorca en alusión a los temas que se han tocado, digamos, en el programa. Saludar al panel que ha tenido, otros no sé si están todavía ahí, de la gobernación. Saludarlo a todos ellos, por supuesto, a través de ellos también a todos los auditores. En concreto, digamos, desde Petorca me pedían de alguna forma que tratara de transmitir lo siguiente, que en lo posible, digamos, después de este llamado a unidad que hace el presidente en el discurso de ayer, poder abordar algunos temas también urgentes, y tan urgentes en el sentido de que están atrasados también dentro de los compromisos, respuesta de compromisos desde febrero. El presidente estuvo en la comuna de Petorca, en la provincia, en febrero pasado, donde también lo sabe el jefe de gabinete de la gobernación, don Luis, donde la gente hace muy poco en una asamblea manifestó su preocupación desde que en aquella visita del presidente él hace manifiesto y firma incluso un documento, no sé qué título tendrá el documento, pero un documento al fin y al cabo donde él pone su firma como presidente y se compromete, entre otras cosas, a poder generar un plan especial de empleo para esta comuna. Entendemos que para la comuna, no sabemos si es provincia, pero al menos para la comuna, a partir, digamos, de lo que él mismo pudo visualizar y también, obviamente, informarse en días previos de la situación que empezaba a vivir esta comuna por las razones de la sequía. Por tanto, hoy día me llaman y me dicen que por favor aproveche de transmitir, a partir también, digamos, de la preocupación de los parlamentarios, que los únicos dos representantes parlamentarios que ese día estuvo presente en esa asamblea, como es mi colega Francisco Santander, del senador Walker, y quien habla, ¿no?, de parte del diputado Eduardo Cerda. Y, por tanto, un poco eso, tratar de hacer lograr un compromiso público ahora a través de la radio, en este trabajo, digamos, conjunto que hay que hacer para poder lograr estas materias y otras. Bueno, gracias, Francisco. Espero que participe en algunos minutos más, donde vamos a tener presencia o llamados más directamente en el terreno y en el área política. Vamos a estar atentos. Ayer estuvimos presentes en el salón, en el Congreso, así que tenemos presencial. Bueno, testigo presencial de varias cosas, así que bueno, vamos a estar atentos al programa, Hernán, y un gusto saludarlo. Luis Mena. Bueno, yo saludo ahí a Francisco y indudablemente le digo que efectivamente el presidente asumió compromisos, y esos compromisos están sacándose adelante. Lo que sucede, Francisco, es que para, tú bien lo debes saber, tú fuiste jefe de gabinete, todos esos compromisos, la asignación de recursos, tienen que cumplir con un protocolo, y ese protocolo está establecido desde hace varios años atrás. Nosotros no podemos saltarnos los protocolos que dejaron ustedes establecidos. Entonces eso ha provocado algún tipo de demora, pero eso no significa que esto esté avanzando. Yo creo que ya los próximos días, Joaquín, vamos a tener ya recursos disponibles en INDAP. A ver, nosotros estamos operando con programas de emergencia, ¿no es cierto?, aparte de nuestros programas normales, pero debiese llegar una inyección importante de recursos, ¿no es cierto?, en las próximas semanas. Pero nosotros hemos estado, ¿no es cierto?, abordando el tema de la emergencia con recursos propios del INDAP, ¿no es cierto?, y hemos atendido a todas las comunas declaradas en emergencia. Lo que sucede es que, tal como decía hace un rato atrás Joaquín, se le ha creado mucha expectativa a la gente en torno a esto, en torno al tema del asistencialismo exagerado del cual yo hablaba hace un rato atrás. La ayuda está, y es ayuda. No nos olvidemos que la gente tiene que tratar de poder discurrir alguna solución para sacar adelante sus propios problema, con la ayuda nuestra indudablemente, con la ayuda del Estado, pero en el sentido en que lo hemos estado conversando durante todo este rato. Bueno, gracias por la presencia de ustedes. Hay un amigo por ahí que está esperando. Retomamos la música. Hay un llamado también pendiente para darle las gracias una vez más por su presencia en nuestro estudio. Así que vamos a esperar a Andrés, con quien vamos a hacer un análisis, por supuesto, mucho más respecto a lo que fue. Bueno, ahí hay una. Vamos a interrumpir nuevamente el tema musical porque al parecer tenemos a alguien todavía que está en la línea y quiere hacer consulta o plantear alguna opinión respecto a los temas. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, la consulta mía es la siguiente. En la semana pasada, si mal recuerdo, ustedes estaban hablando de los sueldos de los senadores y los diputados. Tengo entendido que una diputada debe ganar como unos 11 millones de pesos mensuales. La pregunta, la consulta mía para usted es la siguiente. Con 11 millones de pesos a la diputada Molina, ¿le alcanzará el dinero para venir a darse una vuelta a la provincia de Petorca, a ver los problemas que están con los DN ilegales, a venir a apoyar al gobernador acá a la Ligua, o no le alcanzará la plata? La otra consulta también es la siguiente. Si ustedes tienen conocimiento de que el marido de la diputada Molina sería el administrador de algunos predios agrícolas que se encuentran denunciados por extracción ilegal de agua en el río Pedernal. Esa es la consulta mía. Bueno, gracias. Vamos. Sin mayores preámbulos, Andrés Sosa, ¿cómo está? Fue un balde de agua fría, parecía el chorro del Guanaco este. ¿Ah? Lo recibimos inmediatamente con una pregunta, pero directamente al hueso. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Andrés, no elude las preguntas. Primero que todo, dos cosas. Un saludo especial a todos los auditores de Radio Cristal y del programa Sin Frontera, que está pronto a cumplir nuevo año. Exactamente, el próximo también, domingo. En especial también al auditor que hizo su pregunta, el cual voy a responder. Y en segundo, un saludo afectuoso al conductor del programa que ayer estuvo de cumpleaños y con todas las ganas. Así sigue es, pues. Abriendo los espacios para debatir, para conversar, sobre todo de política de contingencia, que es lo que más le gusta. 11 palos gana un diputado y dice no le alcanzará de esos 11 palitos darse una vuelta a la provincia de Petorca y más encima denuncia ¿el que... ¿El auditor dio su nombre? No. No, pero, no, bueno, pero la temática está ahí. Amigo... ¿Hay otro llamado? Juntemos los llamados. ¿Ah? Ok. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán, tú hablas con Julio Trigo. ¿Cómo estás? Don Julio Trigo, ¿cómo está usted? Bien, pues un saludo para todos los amigos de la provincia de Petorca. Y bueno, en este 21 de mayo, celebrando las glorias navales y por supuesto un día patrio donde toda la familia se junta. En realidad es un día hermoso de actividad republicana con una cuenta pública del presidente Piñera, en la cual podemos comentar y podemos tener diferentes opiniones. Bueno, me imagino yo que usted llama para opinar del mensaje presidencial, mira, más que del tema de la efeméride, ¿no? No, por supuesto que sí, pero dando un poco del contexto en lo que estamos viviendo, el presidente dio una cuenta al país en la cual estuvo llena de situaciones incómodas. Hay un ambiente bastante enrarecido, muchas protestas en las calles, dificultades dentro mismo, en el orden, dentro del salón de honor del Parlamento, promesas incumplidas, un discurso poco consistente. Me parece que es un país en el cual no estamos viviendo el mejor momento. Seguramente con mi amigo Sosa vamos a tener diferentes opiniones, y eso es natural. Pero la sensación que tenemos es que el presidente Piñera vive en otro país, porque hoy día tenemos una reconstrucción en el sur de Chile, en la cual no se ha concluido, y que estamos muy lejos por terminarla. me parece que ahí se equivoca al decir que está todo ok, cuando no solamente se han construido 1.000 casas de 140.000, me parece también que no habla nada de la corrupción, que nos ha inundado en el Ministerio de la Vivienda con 17.000 millones de pesos pagados o no pagados, con un decreto que está ahí a puertas y con muchas dificultades con la empresa Kodama, y donde viene ministra involucrada junto a varios altas autoridades del gobierno. Entonces, no se plantea tampoco nada de los embalses para la provincia de Petorca, que ya fueron anunciados supuestamente en la comuna de Petorca, pero que tampoco se volvió a reforzar. No sé si Andrés quiere ir y responder sí, inmediatamente. No, pero que termine ¿ya? su exposición y luego conversamos. Claro, yo estoy en la línea, él está ahí, pero... Y por último, quiero decir que él está, el presidente Piñera vive en otro lugar. No me parece tampoco su tono tan agresivo y estar gritando dentro del Congreso. Esas situaciones que no me gustaron como ciudadano republicano, por eso hice esta introducción. Y también me pareció extraño, Hernán, que el señor Mena, que estaba ahí antes que Sosa, no haya sido más directo en las respuestas de los auditores y que hayan habido pocas llamadas. Yo no sé si hay ahí alguna instrucción por parte de la gobernación de no recibir llamados para poder entrar en un debate. A ver, señor don Julio Trigo, yo sí. Le tengo un gran respeto a usted. La línea ha estado absolutamente asequible para cualquier persona que llamara y de hecho hubo llamados. Sí, que no planteemos con dudas e interrogantes que no... Bueno, interrogantes, pero que parece que en el fondo acá que tenemos que tener un debate. Dice el señor Mena, bueno, lo vamos a ver en la semana, ¿por qué no le llegan los beneficios a este campesino que está pidiendo para su ganado algo? Es decir, que eso no es ser un gobierno proactivo, no es la nueva forma de gobernar. Aquí nosotros queremos un gobierno activo y sobre todo una tremenda catástrofe como la sequía que nos está azotando. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Pues yo creo que ahí se equivoca la gobernación a solamente actuar en base a la demanda que produce la inconformidad de la gente, porque un funcionario público que le promete algo y no lo cumple es justamente un cliente insatisfecho, porque más que mal los funcionarios públicos se deben a los clientes que somos nosotros los ciudadanos que pagamos los impuestos. Entonces eso no me parece bien y me parece que efectivamente hay que corregirlo, y sobre todo en una etapa de crisis, de sequía, que como lo anunció el presidente Piñera en enero, todavía yo no veo la abundancia de recursos que han llegado a la provincia para enfrentar esta sequía. Por eso, Hernán, yo creo que hay mucha interrogante. Yo creo que aquí espero que el señor Sosa, cuando yo corte, pueda responderla, que él entienda que no voy a poder rebatirle, pero también haciéndome eco de lo que dice el auditor respecto a la señora diputada Molina. Yo por lo menos la he visto poco en la provincia. No creo que no tenga escasez de recursos para asistir. A lo mejor no ha sido invitada o no tiene muchas... interés por nuestra provincia, pero yo creo que debería asistir un poquito más, sobre todo en esta etapa de crisis. Así que un saludo para todos. Yo creo que fue un discurso débil y yo espero que efectivamente nuestro país tome la senda del desarrollo, de la tranquilidad y la paz social. Así que un abrazo, Hernán, y bueno, gracias. Un feliz domingo, chao. Dos preguntas y una serie de interrogantes, Andrés. Partamos primero con la consulta del auditor. Sobre la diputada. Exacto. La diputada Andrea Molina, desde que asumió el 11 de marzo del 2010, siempre ha estado presente en el distrito y en la provincia de Petorca. Ha sido una de las pocas parlamentarias que dedica su tiempo exclusivo a sus funciones legislativas y a su trabajo en terreno. Prueba de ello es que viene permanentemente a la provincia de Petorca y a cada una de las comunas. Los ciudadanos la han visto, saben de lo que estoy hablando, y ella todos los viernes está aquí en La Ligua y en la semana se distribuye o en Cabildo, en Petorca, conversando con las organizaciones sociales, atendiendo los problemas de la ciudadanía y en particular analizando y tratando de dar soluciones o generando puentes para precisamente ayudar a superar la crisis del agua que estamos viviendo en nuestra provincia. Hay que recordar que ella fue una de las primeras parlamentarias que le solicitó al presidente que fuera declarada nuestra provincia como... zona de emergencia agrícola. Entonces, es prueba, todos los argumentos que estoy dando, es prueba de que tenemos una parlamentaria 100% activa, comprometida con su ciudadanía y en permanente contacto con ella. Respecto al doctor Julio Trigo, primero que todo lo quiero saludar, aquí a la distancia, yo sé que está en otro punto de la comuna o de la región, y manifestarle que desafortunadamente no estamos de acuerdo con lo que él ha manifestado. Porque, primero, la cuenta del presidente Piñera fue una cuenta pública contundente, seria, responsable y lamentablemente muy torpedeada por los invitados que invitó la Concertación a las tribunas, los cuales torpedearon en bastantes ocasiones al presidente de la República. Y también aplaudían bastante cuando Y también, obviamente, por los mismos parlamentarios que interpelaron de manera sin precedente a un presidente de la República mientras él daba su cuenta a la nación. Digo que es contundente porque el presidente Piñera se hizo cargo incluso de los temas coyunturales. En el tema de la educación superior dio soluciones concretas a través de la creación de una subsecretaría de educación superior, que es un tremendo avance, Hernán. Yo soy estudiante universitario de una universidad estatal y tradicional que acaba de cumplir 100 años, como es la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso. Y una escuela pública en la cual yo veo que cuesta mucho que le lleguen recursos. Hacen malabares para poder tener proyectos, para crear nuevas salas, proyectos de investigación. Por lo tanto, yo espero y estoy seguro, que así lo va a hacer el presidente, de buenas medidas para... precisamente ayudar a la educación, de la educación pública, a la educación superior. Pública superior, porque otro, el temor tema, y las aprensiones de los opositores es que se termine con la educación pública, no, y principalmente apunte a la privatización de la educación superior. Hay que ser equilibrado en los análisis y también ponderado en las soluciones. Tiene que reforzarse la educación pública en nuestro país. Chile hoy gasta el 0,3% del PIB en educación superior, lo cual es bajísimo, mucho más bajo del promedio de lo que gastan los países de la OECD. Por lo tanto, ese es un desafío tremendo. Nuestro país durante mucho tiempo avanzó en lo que es la cobertura de educación superior. Hoy tenemos que ver calidad, equidad y financiamiento de los establecimientos públicos, y también ver el tema del endeudamiento juvenil. El Estado de Chile, y esto lo puedes saber tú porque tienes hartos hijos, yo también que estudio en universidad, el Estado de Chile ha creado a una generación Indicom que se endeudan a través de los créditos con aval del Estado, en fin. Tiene que dirigir sus medidas a tratar de disminuir ese endeudamiento. Y nuestro país, para terminar brevemente, hay que recordar que constitucionalmente, el artículo 115, se establece la libertad de enseñanza, lo cual permite que existan, obviamente, establecimientos públicos, los cuales, como ya dijimos anteriormente, deben ser reforzados, pero también existe la libertad de enseñanza para que puedan existir colegios o universidades o institutos de formación técnica privados, que son en definitiva los que también abarcan a muchos y permiten el acceso de muchos jóvenes para que puedan iniciarse en sus estudios de pregrado. Por lo tanto, tenemos que buscar el equilibrio, fomentar y potenciar la educación pública a través de una mejor distribución del ingreso, y segundo, regular y permitir también que la educación privada siga convocando a muchos estudiantes. Está en la línea todavía el amigo que llamó para opinar respecto al mensaje presidencial. Buenas tardes. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Wilson Astudillo, un gusto saludarte y felicitarte públicamente por tu cumpleaños. Pese a que lo hice en forma personal, tengo que reiterarte el saludo. Ya, gracias. Vamos con tu planteamiento, tu punto de vista. Mira, en realidad yo, más que criticar o ver el tema del que a mí me pareció bastante bueno el mensaje presidencial del día de ayer, de hecho tuve la oportunidad de estar muy cerca escuchándolo, lo que yo sí, hay algo que me revuelve el estómago y te lo quiero decir, y por eso llamo, digamos, cuando hace referencia el dentista Trigo al tema de la corrupción. Yo creo que es una falta de respeto tremenda hacia este gobierno, menos cuando viene de un gobierno que fue reconocido y revuelto conocido por miles y miles de temas de corrupción. Y eso seguramente él se refería al caso Kodama, que ha estado presente el último tiempo, pero también, bueno, en la discusión, digamos. Kodama no es de ahora. Y lo otro que a mí me parece bastante injusto, que se critique mucho el tema de la reconstrucción, en consecuencia que en Copiapó, en Taltal, en todo lo que fue el norte de Chile, pasaron muchos años, incluso el año pasado, en el mes de noviembre, concejales de la misma línea política del señor Trigo, que me parece que tiene una línea política, reclamaban en un encuentro nacional, digamos, precisamente que en 4, 5, 6 años, o 4 años, no se había hecho absolutamente nada, había muchas familias aún en la espera de reconstrucción en un sector, digamos, que no fue tan amplio ni tan grande como fue el terremoto que sacudió a la zona centro-sur. Entonces yo creo que hay cosas que son injustas, hay veces que uno no quiere ver la verdad, no estoy diciendo que todo ha sido perfecto, pero tampoco todo ha sido malo. Yo creo que aquí hay un gobierno que le ha costado mucho gobernar, porque además no lo han dejado tranquilo así para hacerlo. Tenemos permanentemente estas polillas que usan el sistema nazi de miente que algo queda, y están permanentemente y mal informando. Yo creo que ese es un tema que es tremendamente malo para el país. Yo me quedo con lo que finalmente dijo el presidente de la República ayer, que es la unión, pensar en grande, pensar en el país, pensar en la gente más necesitada y dejarse de mezquinos intereses particulares que en realidad no a ninguna parte. A mí me molesta escuchar al dentista Diego, en realidad ya cuando lo escucho, la radio la cambio o la apago, pero a veces que realmente dice unas cosas, dice que hay que ser cara dura, y es bueno decirlo también de repente, Hernán. Así que discúlpame que te haya molestado. Bueno, un saludo este, para Andrés también, que está por ahí. Gracias por este contacto y... Bueno, hay que escuchar a las opiniones diversas y contraponerlas con otras opiniones. De eso se trata. Opino exactamente lo mismo, hay que escuchar argumentos. No apague la radio, ni se cambie, manténgase aquí, pero si no le gusta lo que está opinando el otro, bueno, yo tengo otra opinión, otra visión y la daré a conocer. Y se puede debatir y hacer el contrapunto que es lo necesario. Un saludo también a Wilson. Bueno, el doctor Julio Trigo dijo que era un discurso falto contenido. Yo le acabo de señalar de que fue un discurso contundente porque se hizo cargo de esas temáticas y él aludió injustamente, además bien intencionada, de que no se había hecho mucho en tema de la sequía y de los embalses. Yo le quiero recordar al señor Julio Trigo que el presidente de la República estuvo presente en nuestra provincia de Petorca y él comprometió el estudio y la realización de los embalses en nuestra provincia. Él hizo su compromiso y nosotros, como incluso como ciudadanos liguanos, vamos a exigirle eso, porque él comprometió su palabra. Pero yo le quiero recordar al doctor Julio Trigo, para que tenga buena memoria, que los mismos presidentes de la Concertación, líderes de la Concertación, en la misma cuenta pública del año anterior, ofrecieron al país entero embalses y no lo han cumplido. Acá mismo, en la provincia de Petorca, vinieron a ofrecer embalses, jamás los cumplieron, durante mucho tiempo. Por lo tanto, seamos bien claros. Acá está un gobierno recién en su periodo de instalación, iniciando su gestión, ha cumplido a cabalidad sus promesas y ha hecho cumplimientos en materia de educación, salud, seguridad ciudadana. Y estoy seguro que en materia de embalse sí lo hará, no como lo hizo la Concertación, que prometió y no cumplió nunca. En el tema de la corrupción... Hay un estudio serio que habla acá del 54% de lo cumplido, 2010, 27 áreas temáticas, 104 promesas, 74... proyectos de ley en ciudadanointeligente.cl, sí, que es un aporte de un amigo acá que dice: mejor visualizar lo que se ha prometido y lo que se ha hecho, y basta estos análisis subjetivos que no revelan la proporción de lo que se habla. Un dato duro, dice, es más sólido que una visión respaldada solo por el mismo autor, y se refiere claro, con números y mucho más preciso. Pero Hernán, bueno, el tema de corrupción ya Wilson lo mencionó, sería redundante volver a hablar en él, pero son datos duros, porque la Concertación se ha esforzado en señalar de que aquí todo es poco, se han señalado que fue muy autocomplaciente, Andrés, se ha esforzado en decir que los cumplimientos no son tal. Yo le quiero decir datos duros: el gobierno del presidente Piñera, durante sus primeros meses de gobierno, envió 86 proyectos de ley, los cuales el 44% fue aprobado con mayoría. Claro ejemplo, Ley General de la Educación, Superintendencia de la Educación, el mismo tema del postnatal, que hubo mucha discusión. Por lo tanto, son datos y hechos de la causa, empíricamente, que el gobierno está cumpliendo. Cuando habla de que hubo un crecimiento económico del 7%, las cifras del INASEC así lo muestran. Cuando se dice que disminuyó la victimización, las cifras del Instituto Nacional de la Estadística así lo demuestran. Por lo tanto, son datos objetivos, de los cuales nosotros, como integrante de una coalición, nos sentimos orgullosos. La pregunta es: ¿está llegando el crecimiento económico a notarse en los bolsillos de la gente común, de los sectores altos de la Ligua, de los empleados públicos, de los pequeños empresarios? Porque son cifras macroeconómicas que muchas veces no tienen ningún respaldo, digamos, a la hora de visualizarlos en la práctica. Exacto. Porque si uno le pregunta a la gente le va a decir: mire, cada día las cosas están más caras. Uno va a la feria y compra menos. La hortaliza, la fruta está cara, el pan está caro, la bencina sube. Entonces, ¿cómo cuadran esto? Vamos a la línea telefónica y luego responde Andrés. Sí, lo estamos escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le habla el profesor Patricio Herrera Marín. Les escucho casi cada domingo. Quisiera saludarlos especialmente en este día, sobre todo a usted, que dirige este programa y que sé que estuvo de cumpleaños ayer. Felicidades. Gracias. Pero voy a ir a dos temas que, digamos, me dejaron como marcando ocupado. Primero, como profesor voy a ir al concepto de lo que es una cuenta pública. Una cuenta pública es dar cuenta de algunas acciones, actividades y proyectos que una determinada institución está haciendo. En este caso, el presidente dio una cuenta pública que está como bien clara en sus principales partes. Primero, hay tareas que se cumplieron. algunas metas con la reconstrucción, con el manejo económico, con la delincuencia y la justicia, con los avances en educación, con las mejoras en salud, con la superación de la pobreza y con el fortalecimiento de lo que es la democracia. La otra parte que también siempre me ha preocupado y desde muy joven me he hecho preguntas, ¿por qué se tiene que anunciar en una cuenta algo que es rutinario, algo que se puede legislar o algo que se puede anunciar en otro día? Pero bueno, ha sido la cultura nuestra chilena y tradición hacer algunos anuncios. Y creo que también habría que... Yo capté que dentro de sus anuncios, por ejemplo, él dio cuenta de cómo va a restablecer el tema de las viviendas, la seguridad laboral y transporte, las nuevas becas y ayudas, la seguridad social, las reformas del Sename y los derechos humanos, los dos ministerios o las subsecretarías que va a crear y las reformas políticas y administrativas. Entonces, me preocupa una tercera cosa como profesor, porque es un tema de valores, y es el hecho de cómo se da el ambiente, digamos, entre medio de nosotros. Si vivimos una democracia en la cual el diálogo es posible, en la cual el respeto y la tolerancia, la credibilidad y la confianza tendrían que darse, porque hemos, digamos, educamos día a día para ese tema, nosotros los profesores, que se den esas cosas, que nuestra sociedad sea una sociedad de diálogo abierta, aperturista. Pero me di cuenta ayer de que realmente se sacaron viejos esquemas. Es como que la sociedad está como oprimida, y eso no puede ser. Entonces es una cosa que me preocupa, y quería plantearla como profesor, porque realmente la falta de respeto que hubo ayer frente al escuchar, que es un tema que nosotros día a día en la clase lo hacemos, frente a cómo debemos tolerarnos unos con otros, y frente a la credibilidad y la confianza, no se dio. Entonces, a mí como profesor me preocupa sobre el tema de las nuevas generaciones que uno está educando, o sea, es un tema social. Definitiva, entonces, el tema de la tolerancia está la intolerancia está enquistada en nuestra sociedad. Claro, correcto. ¿Cómo la sacamos de ahí? ¿Cómo la educamos? ¿Cómo la llevamos a otro tema? Porque si miramos otras sociedades con otras culturas, ellos son capaces de escuchar a una en oposición. En el caso de los parados de Madrid, hay miles acampando y no ha habido una piedra, no ha habido bomba lacrimógena ni guanaco alrededor. Ese tema de diálogo, ese tema de tranquilidad, ese tema de poder escucharse, de poder tolerarse, credibilidad y confianza, es un tema que a mí como profesor me preocupa realmente. Y lo segundo, que me llama la atención, por ejemplo, de que no se reconozca el trabajo de Andrea Molina dentro de lo que yo llamo el anonimato, porque ella anónimamente llega y se instala en un lugar y ella va ubicando algunas problemáticas y va conversando. En varias ocasiones yo la he encontrado en lugares sin ser yo invitado allá ni tampoco tener una conexión con ella, la he visto que anda moviéndose. Entonces creo que ese tema también es bueno que la comunidad sepa, ella viene y precisamente se instala donde hay problemas, no se instala para que el público la vea o para que todo el mundo la pueda, digamos, pedir algún tema de conversación. Gracias. Esos son los dos temas que yo quería aclarar. Bueno, desearles un buen domingo y que ojalá este diálogo se dé dentro de lo que es un marco de respeto, de tolerancia y de confianza. Porque esperamos. Porque la nueva juventud espera que nosotros demos una clase política. Porque nuestra juventud espera que nosotros seamos capaces de dar un ejemplo político. Gracias. Y eso es lo que creo que no se está dando. Bueno, dejamos libre la línea para si hay gente que quiere seguir opinando, participando respecto a las temáticas planteadas en el discurso. Patricio Vega dice, las autoridades deberían hacer algo al respecto y tiene que ver con la visibilidad del desfile. Ah, eso en el día de ayer poniendo galería, aunque sea para los adultos mayores, dice, para evitar estar empujones para poder ver algo, una necesidad práctica sobre la situación del desfile en el nos imaginamos acá en Dalí, bueno, sabemos de dónde nos está llamando este amigo que dejó esta nota acá que nuestro radiocontrolador está recibiendo. Andrés. Bueno, Hernán, haciéndome eco de lo que dijo el auditor recién, el profesor Patricio, y lo que también Andrés, tú habían dicho. Lo planteo como pregunta. Sí. ¿No habrá llegado la hora ya de que los parlamentarios, estoy hablando no de Andrea Molina, de los parlamentarios en general, encuentren una fórmula mucho más directa para que la gente sepa qué está haciendo, está gestionando, está apoyando determinados proyectos, etcétera, que van a seguir estas demandas ciudadanas por exigir, y eso está bien, porque son representantes de la gente, porque ganaron una elección, porque de alguna manera tienen que involucrarse en las temáticas del distrito. Te respondo inmediatamente, solo quería decir algo bien breve, haciendo eco de lo que dijo el auditor y lo que tú también habías mencionado. Ayer tuve la oportunidad de estar en el Salón Plenario del Congreso y observé personalmente el mensaje a la nación que hizo el presidente, y es un hecho. evidente de que hubo un clima de efervescencia en comparación con el año pasado, en donde el tema de educación superior y obviamente Hidroicén marcaron la pauta. Hubo muchos enfrentamientos, incluso después de la sesión, entre parlamentarios, y eso no es bueno. Hay que hacer un llamado también a la calma, a la cordura, a dejar un poco, bajar las revoluciones, bajar un poco la pasión y tratar de siempre debatir todos estos temas importantes en el clima de respeto y unidad que se merece. Para no hacer esperar a la amiga que está en línea, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes ahí al señor Sosa que está ahí. Mira, con respecto a la evaluación del discurso... Nosotros, de la perspectiva laboral de los trabajadores. Sí. Bueno, lo que nosotros vemos es una profundización del modelo neoliberal. No han habido cambios profundos. Lo que anuncian son bonos, subsidios para esto, para lo otro, y no resolver los problemas que tenemos concretos. Que eso es una señal para el movimiento sindical en especial, que diga cuál es el camino que tenemos que llevar. Y yo creo que la gente... Y en el mundo están los trabajadores, están saturados de este modelo de desarrollo que tenemos. Aquí de repente juegan en el empate lo que hiciste tú en el gobierno anterior, lo que estáis haciendo ahora. Yo creo que lo que tenemos que ver es de que la gente está saturada de este modelo de desarrollo que se ha implementado en el país, en el mundo. Lo están demostrando en España, en muchos otros países. Y bueno, nosotros acá lo vemos claramente. Aquí se está planteando la defensa de la salud pública, de la educación pública, del medio ambiente, que eran los temas como principales. Pero sabes que ahí está el señor Sosa, y a mí me gustaría decirle a través de él al señor Longueira que no porque las mujeres tengan el derecho de 6 meses al postnatal se va a quebrar la democracia ni este sistema político que tenemos. Yo creo que al contrario, se profundiza la democracia. Así que el jefe de su bancada tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Yo creo que con respecto, todos tenemos el derecho a manifestarnos. Y yo creo que eso que pasó ayer en el Parlamento ha ocurrido otras veces. Que se recuerde cuando estuvo el señor designado, el señor Pinochet, y todos los problemas que hubieron. Y después han habido una serie de incidentes. Yo creo que todos tenemos derecho a manifestarnos, y lo que yo veo en esto del discurso es que nosotros es la única manera que el pueblo movilizado exija sus derechos y se haga respetar, y ese es el camino, y eso es lo que nos da a decir este discurso del presidente, que no hay cambio profundo en esto, que se va a profundizar aún más, porque si la concertación administró este modelo, la derecha lo quiere profundizar. Y no afecta a los trabajadores, y yo creo que tenemos el derecho, y toda la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse. Yo creo que eso, y que nos respeten el derecho, porque dice, por eso se va a quebrar la democracia, por el cartel que pusieron ahí en Hidroicén. Pero nadie me ha dicho que se detuvo a un diputado de la República en Iquique por manifestarse, y lo detuvieron y lo mojaron y todo eso, y nadie dijo que por eso se iba a quebrar la democracia. Entonces yo creo que aquí hay que ver para todos los lados, y lo que yo llamo, que esto que nos deja claro este discurso, es de que estas medidas van a seguir profundizándose, que no hay cambios profundos, que no hay respuesta para la educación, la salud pública, que están prácticamente quebradas, porque aquí hay un trabajador de la provincia en Cabildo que desde el 2005 tuvo un accidente de trabajo, y resulta que está mal 2011, le pusieron unas placas y todavía no se las saca, y resulta que como no es auge, no se atiende. Y para qué ir más lejos, siento que lo mismo que me pasó a mí, el accidente de tránsito que tuve, tengo una hernia cervical y estoy desde noviembre esperando, y como no es auge va a quedar atrás. Entonces el auge no es la solución para la salud pública. Entonces se necesita cambios estructurales de esta cosa, que de este modelo de que tenemos en el país. Bueno. Y también al señor Trigo, que le tenga cuidado cuando él dice que somos clientes. Nosotros no somos clientes, somos personas, y el Estado tiene que preocuparse de las personas y hacer políticas para ellos, y no solucionar a través de estos bonos aquí y allá, sino que lo que necesitan la gente es tener trabajo digno y sueldo justo. y que nos respeten el derecho a manifestarnos, porque yo creo que lo que estamos haciendo es defender nuestros derechos, es defender incluso la tierra, la sobrevivencia de los seres humanos en la tierra, y eso es lo que se está haciendo con la Patagonia. Bueno, muchas gracias, Felisa, por este contacto. Ya, gracias, que estés bien. Autor pregunta nuevamente si se tiene conciencia que el marido de Andrea Molina es el administrador de la empresa Solari. Eso tiene que ver seguramente con las denuncias que se han hecho. ¿Se ha involucrado la diputada en el tema de la escasez hídrica, de las ayudas de emergencia para la pequeña agricultura campesina en la provincia de Petorca? Efectivamente, ha tenido bastantes reuniones con la DGA por el mismo tema de las denuncias que se han realizado, siempre relacionado con el tema agrícola, e insisto, ella fue una de las primeras que solicitó al presidente de la República que fuera declarada nuestra zona como zona de emergencia agrícola, cosa que finalmente se realizó, y ha tenido una participación muy activa durante todo ese proceso. Por lo tanto, si el señor tiene alguna inquietud, algún interrogante, pues que se la haga saber inmediatamente a ella para que tenga de boca de ella la respuesta. Con respecto a lo que tú me preguntabas, en relativo a la información de los parlamentarios y al acceso a cómo poder tener uno conocimiento y contacto con sus representantes, yo comparto contigo de que tienen que mejorarse los canales de comunicación con los dirigentes, no tan solo con los parlamentarios, sino que con los alcaldes, con concejales, con todas las autoridades. En la Cámara de Diputados existe un portal en donde uno puede ver el sueldo, puede ver los secretarios, los asesores, los proyectos de ley, las mociones que hace cualquier parlamentario. Eso es valorable, sin embargo, no es suficiente. Se requiere mayor mecanismo para poder estar en contacto. Y los medios de comunicación como la radio ayudan y colaboran en eso. Con respecto a lo que decía Felisa, lamentablemente ya está tergiversando una frase que dijo el senador Longueira, él cuando señala, y parece que la está tergiversando malintencionadamente o simplemente porque no leyó bien el periódico. Porque cuando él se refería a que se estaba destruyendo la democracia, es precisamente al clima de confrontación que él no fue suscitó. Al plenario, ¿no? Déjame terminar un minuto, Hernán, por favor. El clima que se suscitó en la discusión del proyecto del postnatal, en donde la Concertación de Buenas a Primeras dio un portazo a aprobar en general el proyecto del postnatal. ¿Qué significa eso? Empezar siquiera a discutirlo, a ponerse de acuerdo en discutir el proyecto. Entonces, frente a eso, hubo un acalorado debate que duró hasta muy extensa hora, y frente a ello, el senador Longueira manifestó su rechazo por el clima polarizado que se estaba viviendo. No, como dice o quiere dar a entender la señora Felisa, que él está en contra de las mujeres, porque él no es así. De hecho, él ha sido uno de los impulsores de este proyecto. Y quiero también hacer una acotación. Cuando se ejercen cargos políticos, cuando uno lo invitan a la radio, uno puede hablar en propiedad de política. Pero cuando uno ejerce cargos directivos, cargos gremiales, hay que tener mucho cuidado con manifestar su propia opinión política, muy ideologizada a veces, como acaba de ocurrir, con las funciones propias de un cargo dirigencial. La CUT tiene que ser una entidad que agrupe a todos los trabajadores, sin distinción, y debe manifestar en voz alta las demandas de los trabajadores, cualquiera sea el gobierno que esté de turno. Por tanto, ver de manera segmentada los avances de un gobierno de coalición por pertenecer a ella y no reconocer los avances que está haciendo este gobierno, me parece francamente penoso. Por lo tanto, yo llamo a que los dirigentes, cualquiera que este sea, no utilicen los medios de comunicación para actuar ideologizadamente en contra de un gobierno, y que sepan tender puentes para conversar con él en beneficio de medidas que ayuden a todos los trabajadores. Como te reiteraba, Hernán, la cuenta pública, si bien es cierto, se mencionaron anuncios, se dio a conocer lo que se ha hecho, se también estableció una carta de navegación. Hay que ser bien justos en señalar que faltaron algunas cosas, como por ejemplo en materia de regionalización. Se mencionó el tema de la elección directa de los consejeros regionales, es un avance para que tengan cierta representatividad. Ya estaba planteado. Faltó ahí un profundizar un poco más ese tema. Sin embargo, yo creo que el año 2010 fue el año de la instalación de un gobierno de centro-derecha después de 20 años, en donde se hicieron anuncios y se cumplieron las promesas que se habían hecho en campaña, al mandar al Congreso los proyectos como el 7% de salud, de la Agencia de Educación, en fin. Yo espero que este año 2011 sea el año en que se concreten y se materialicen todos esos anuncios y buenas intenciones, y que lo hagan de una mejor coordinación política. Y eso es válido también para nuestra provincia de Petorca. Yo espero que desde la provincia de Petorca se asuma un liderazgo potente, con contenido, y que se maneje bien la agenda pública para hacer del gobierno nacional, los lineamientos del gobierno nacional, llevarlos a la práctica en nuestra provincia. A ratos veo falta de una dirección, falta de una carta de navegación, lo cual me preocupa porque está pasando el tiempo. Quiero ser más preciso aún. No es necesario decir que se van a arreglar los caminos o que se va a hacer cualquier cosa de manera tangencial, porque eso lo puede hacer el gobierno de la UDI, el gobierno de Reina, el gobierno de un partido comunista. No. El gobierno de nuestra coalición tiene que tener un sello distinto de lo que fueron los gobiernos pasados en nuestra provincia de Petorca. Por lo tanto, se exige mayor... ¿Usted comparte que estamos casi al frente del quinto gobierno de la Concertación? Porque en nuestra provincia se exige... Es una continuidad de programas que ya existían. En nuestra provincia de Petorca se exige una mayor energía para señalar los grandes avances del gobierno y para establecer metas claras, como lo dije anteriormente, con liderazgo y con contenido. Y eso implica, creo yo, una reestructuración profunda de los equipos políticos que se han formado. Y ese es un desafío que como coalición tenemos que hacernos cargo en nuestra provincia de Petorca. Bueno, Andrés, con esa última temática seguramente va a quedar flotando en el ambiente y claramente no va a pasar desapercibida. ¿Ah? Entre los actores involucrados y entre quienes tienen una idea de cómo debe funcionar el gobierno en la provincia de Petorca. Yo le dejo los micrófonos porque ya estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Y bueno, y está pendiente, no, el domingo no, porque el domingo es un programa aniversario y esperamos saludos y buenas vibras de toda la gente respecto a este cumpleaños número 21 del Sin Frontera, que abre espacios de discusión, de análisis, y que de alguna manera puedan ser el reflejo, ¿para qué? Para una mejor calidad de vida de todos sus habitantes. Si esto no tiene otro sentido y no tiene otro norte, que es justamente eso, de qué manera podemos aprovechar de mejor manera los recursos que tenemos. Cómo podemos ayudar a una convivencia a través de la discusión. La discusión no es mala. Por lo tanto, el amigo que dice que él apaga, no, está mal. Esa es una muestra de intolerancia. Hay que escuchar a todos y independiente de cómo piense y opine cada uno. Porque todo esto lo construimos entre todos o no lo construye nadie. Exacto. Para despedirme, solamente tres cosas. La primera, saludar a mis compañeros de Universidad de La Ligua, que estudian en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, una escuela centenaria que acaba de cumplir sus 100 años, en donde hubo un acto aniversario con la presencia del ministro, de autoridades, de nuestra escuela. Radio así Controlador que, también de la Universidad de Valparaíso. Sí, que, también. ¿Eh? Así que para ello, un gran abrazo, un gran saludo. Segundo, felicitarte, saludarte nuevamente, Hernán, y felicitarte por los próximos aniversarios de Programa Sin Frontera. Yo lo he mencionado aquí, a lo mejor va a sonar repetitivo, pero es necesario hacerlo. Sin Frontera es uno de los pocos programas que permite que se abran las líneas para que la gente, la ciudadanía, los liguanos, manifiesten su opinión libremente, sin veto, sin censura. Eso estoy seguro, porque he visto otras realidades, no se dan todas las provincias, no se dan todas las comunas y no se dan todas las regiones. Así que eso es muy valorable, permite mejorar el debate y que todos participemos en la construcción de nuestra comuna y en cómo queremos vivir en los próximos años. Y tercero, quiero saludar sinceramente y de manera bien afectuosa a varios militantes de la UDI que nos dimos citas, militantes, simpatizantes, adherentes, que nos dimos cita el martes pasado en la cena de camaradería organizada por la UDI Quinta Región Cordillera, que contó con la participación de diputados, alcaldes, y gobernador, donde recordamos la imagen de la figura de nuestro líder y en donde dimos bienvenida a nuevos militantes que ingresaron, entre ellos el ex concejal RN, José Antonio Revolar, a quien le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a seguir construyendo partido. La gente de Renovación Nacional. Lo invitamos a seguir construyendo partido. Cada día crecemos más y cada día tenemos más ganas de seguir entregando propuestas e ideas para obtener un Chile mejor. Así que a todos ellos, mi salud. Bueno, de esta manera estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Radio Controló esta emisión. Responsable técnico, Bastián Cortés. Agradecemos su sintonía y lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía con los temas que a usted realmente le interesan. Muchas gracias y buenas tardes.